recién cuando hablábamos de casos de referentes así del fútbol mundial conectados con lo social, con lo político, con un montón de cosas, pensaba en Obdulio Varela, el capitán de la selección uruguaya, campeona en el Maracaná, que... En el 50. En el año 1950, en una final que, bueno, que... estaba todo, ya estaba, hasta habían hecho las medallas con la inscripción de Brasil. O sea, como que nadie podía pensar que, bueno, que a Uruguay podía dar vuelta y finalmente, o sea, faltando unos pocos minutos, da vuelta, terminan ganando 2-1, terminan coronándose campeones en Brasil, en Río de Janeiro, en el medio de 200.000 hinchas. Y es muy loco porque Osvaldo Soriano publica una entrevista en uno de sus libros a Obdulio Varela que le hace, y Varela cuenta que terminan en un bar en Río de Janeiro con unos pocos uruguayos así en un rinconcito con unos amigos, ni siquiera con los compañeros del equipo, y veía gente llorando y veía gente llorando y veía gente llorando, y empezó a ponerse mal y de repente se sintió un desdichado. Se acerca uno, entra y dice al bar, dice: Obdulio nos robó el mundial. Y termina acercándose este que se lo presenta el tipo del bar, le dice: ¿sabes quién es este? Obdulio Varela. Y dice: este me va a matar a trompadas. Y lo abraza llorando y le dice: Obdulio, vamos a tomar unas copas. Dice que estuvo toda la noche tomando con los brasileros y que se sintió un desdichado más y se arrepintió de haber ganado. Digo, ¿cómo lo que el mundial que gané hace infeliz a tanta gente? Dice: bueno, los uruguayos estarán felices en Montevideo, en Uruguay, pero yo estaba acá en Río de Janeiro. Uh-huh. Y Obdulio Varela cuenta que fue un tipo, bueno, nació en una familia muy humilde y se opuso a la Federación Uruguaya de Fútbol. Fue un líder así como muy popular dentro de, uh-huh, del Uruguay, del fútbol, y también terminó marginado de las grandes marquesinas del fútbol, no perdiendo la categoría de héroe e ídolo popular, pero sin transar. Y si los uruguayos hasta el día de hoy recuerdan el Mundial de 50. Bueno, eso. Nuestro homenaje a... Por ahí alguna reflexión, ya para ir terminando el programa, pero alguna reflexión sobre esto que despierta el fútbol, justamente del nacionalismo y esto que es tan fuerte, especialmente en un contexto mundialista. Y sí, porque precisamente... Los estados se legitiman porque representan una nación, y por lo tanto los gobiernos les interesa que el nacionalismo se fortalezca, y el fútbol es uno de los mejores terrenos donde se fortalece ese nacionalismo, y no es por culpa del fútbol. Digo, son campos, se canta el himno con el pecho inflado y el equipo de fútbol, en este caso la selección, es la representante en el campo de batalla del país. ¿Ustedes vieron tantas banderas argentinas un 25 de mayo, un 9 de julio, como las hay que hay ahora, por ejemplo? No. Es impresionante, los bares, todo. Y Argentina, somos argentinos, y después los discursos, porque somos así, y bueno, toda una cosa de llenar el tema nacional, el tema patriota. Bueno, lo que hablamos hace un rato de por qué en Bangladesh nos quieren tanto a los argentinos de la selección, y lo que representó para los argentinos, además de el mundial, ¿no?, de lograr el mundial y de la consagración de Diego Maradona como héroe e ídolo ya mundial, la compensación simbólica que significó derrotar, ¿no?, futbolísticamente, pero también como una revancha a los ingleses. De hecho, Diego, claro, cuando se acercó a sus compañeros de equipo, por lo bajo, les dice, así, con el tono de, ¿no?, de complicidad, les dice: estos, mírenlo, son los que nos mataron a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros primos. En la cancha, ¿sí?, en la previa de la cancha, se jugó también esto. Bien, entonces son todas estas cosas que nos trae y nos lleva el fútbol y que son siempre lindas debatirlas y reconstruir. Se nos terminó el programa. Gracias a todos los que, como siempre, forman parte de la producción, de la operación, los que nos dan una mano para que este pequeño programa humilde sea posible. Y nos vamos con una lectura de Soriano, sí, hablando de este cierre del programa está dedicado a dos personajes de ese mismo momento. Obdulio Varela, el capitán de la selección uruguaya, campeona, y Barbosa, ya decir Barbosa, que fue el arquero de la selección brasileña, subcampeona, pero perdedora de ese mundial, que tuvo durante años hasta su muerte la maldición y la condena por haber sido el arquero que se comió los dos goles en la final con Uruguay en el Maracanazo. Dice Osvaldo Soriano en un texto que él tituló El reposo del Centro Haas. El 16 de julio de 1950, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, nació una de las últimas leyendas del fútbol rioplatense. Ese día, el imponente centromedio uruguayo Obdulio Varela silenció a 150.000 fanáticos que festejaban el gol brasileño en la final de la Copa del Mundo, convertido por el puntero Friaca. A los 6 minutos del segundo tiempo, Brasil abrió el marcador alentado por las repletas tribunas del Maracaná, inaugurado especialmente para ese torneo. Entonces todo Río de Janeiro fue una explosión de júbilo. Los petardos y las luces de colores se encendieron de una sola vez. Obdulio, un morocho tallado sobre piedra, fue hacia su arco vencido, levantó la pelota en silencio y la guardó entre el brazo derecho y el cuerpo. Los brasileños ardían de júbilo y pedían más goles. Ese modesto equipo uruguayo, aunque temible, era una buena presa para festejar un título mundial. Tal vez el único que supo comprender el dramatismo de ese instante, de computarlo fríamente, fue el gran Obdulio, capitán y mucho más de ese equipo joven que empezaba a desesperarse. Y clavó sus ojos pardos, negros, blancos, brillantes contra tanta luz, e irguió su torso cuadrado y caminó apenas moviendo los pies, desafiante, sin una palabra para nadie, y el mundo tuvo que esperarlo 3 minutos para que llegara al medio de la cancha y espetara al juez 10 palabras en incomprensible castellano. No tuvo oído para los brasileños que lo insultaban porque comprendían su maniobra genial. Obdulio enfriaba los ánimos, ponía distancia entre el gol y la reanudación para que desde entonces el partido y el rival fueran otro. Hubo un intérprete, una estirada charla, algo tediosa entre el juez y el morocho. El estadio estaba en silencio. Brasil ganaba 1-0, pero por primera vez los jóvenes uruguayos comprendieron que el adversario era vulnerable. Cuando movieron la pelota, los orientales sabían que el gigante tenía miedo. Fue un aluvión. Los uruguayos atropellaban sin respetar a un rival superior, pero desconcertado. Obdulio empujaba desde el medio de la cancha a los gritos, ordenando a sus compañeros. Parecía que la pelota era de él, y cuando no la tenía era porque la había prestado por un rato a sus compañeros para que se entretuvieran. Llegó el empate. Los brasileños sintieron que estaban perdidos. El griterío de la tribuna no bastaba para dar agilidad a sus músculos, claridad a sus ideas. Las casacas celestes estaban en todas partes y les importaba un bledo del gigante. Faltaban 9 minutos para terminar cuando Uruguay marcó el tanto de la victoria. El mundo no podía creer que el coloso muriera en su propia casa, despojado de gloria. El reposo del Centro Haas, dedicado a Obdulio Varela, de Osvaldo Soriano, y ahora esta canción de Tabaré Cardoso, Barbosa, justamente, dedicada al arquero de Brasil. La noche está de luto, la fiesta terminó, el mundo no comprende qué pasó con el campeón. La calle está desierta, el sueño se perdió, el llanto de un borracho es un montón de maldición. Cuida los palos, Barbosa, del arco de Brasil, la condena de